Hermosa, acá adelante, a ver dónde están ahí. Seguimos con las palmitas y sigue sonando para vos el ritmo sonido. Chapao.